Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva edición del Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red de Medios Alternativos, la RMA. Sí, desde los estudios de Radio Roja, desde Casa Grande, Valle de Punilla, provincia de Córdoba, Argentina, aquí transmitiendo acá junto con nuestro compañero Martín Incolia desde los controles. Del otro lado del vidrio, aquí les habla Juan Martín. ¿Cómo estás, Martín? Buen día. Muy buen día, Juan Martín. Mucho calorcito acá en el Valle de Punilla, de lo que quedó del fuego, de lo que los arbolitos ya no aguantan, ese frescor que aportaban. Bueno, ahora nos estamos asando, igual que en el resto del país. Tengo entendido que la ola de calor pega por todos lados, acá se siente. Los incendios continúan, hay que decirlo, porque muchos dicen, bueno, ya está. No, no está nada. Hubo reactives por Capilla, por San Esteban, por la zona del Pinto. La cosa sigue por acá. Son como ya 10 días, 11 de corrido entre guardias de cenizas, incendios graves. Y encima ayer a la noche temblor. Un temblor muy fuerte, fuerte acá. En la zona del valle. A veces nos repercuten algunos otros temblores, pero el de ayer fue acá. Fue como a unos kilómetros de la falda y acá, se sintió como alguien te pateara la cama, ¿no? Como una corrida. No sé cómo lo sentiste vos en casa, fue como que la casa, alguien le hubiera pegado como con un auto a la casa. Acá pareció que pasó el subte por abajo. Terrible. Eso fue la sensación, como que venía el subte, ¿viste? Cuando sentás arriba de una estación de subte y sentís que viene y de repente pasa de largo, bueno, así pasó. Bueno, había habido uno en la semana pasada en San Luis también. Entendemos que la tierra anda loquita, loquita totalmente con los calores, le estamos dando mucho calor a la piedra abajo. ¿Vos decís que algo estamos haciendo mal? La piedra. Y ya, yo te digo que siempre asocio, después de unos días de incendio, algo se mueve por acá, está todo, tenemos las placas medio cerca de las cuestiones. Y después de un par de días de hornalla, así de incendio, la piedrita empieza a chillar. Algo se está moviendo por abajo. Terrible, terrible. Pero bueno, acá estamos. Hoy vamos acá en Punilla, camino a los 30 y pico de grados, 34 más o menos de máxima prevista. El día está radiante, pero promete achicharrarnos. Sí, lindo, lindo. Bueno, estuvimos con unos a cuestiones de conexiones y esas cosas técnicas que le pasan a esta emisión. Así que por eso hemos arrancado unos minutitos tarde, pero acá estamos para contarles que estamos con este Enredando que abre la semana, que es el que le toca abrir una semana de mucha pasada por distintas radios, por distintas colaboraciones de muchos colectivos, y en el caso de hoy también es que una yunta de colaboraciones de un equipete que incluye a la agencia Timbó de Chaco, de la mano de nuestra compañera Diana, a Anret Rosario, de la mano de Estefa, que se estuvo mudando, le mandamos un abrazo, esperemos que haya sobrevivido a la mudanza. Por favor, hay que sobrevivir a las mudanzas, porque es así, ¿eh? Sí, y bueno, el colectivo Inquietando desde el Margen, desde Chile, con nuestro compañero Abner, a Lea Ross, desde La Luna con Gatillo y sus investigaciones en distintos medios. Acá estamos, ¿eh? Para un Enredando más de lunes, para abrir la semana. Y bueno, y te cuento también, les contamos quienes hacen el Enredando de lunes a viernes de 10 a 12, sí, los días lunes. Bueno, por supuesto, aquí nos hacemos cargo, hacemos lo posible desde Radio Roja, de los estudios aquí en Casa Grande, de Radio Roja, hacemos el Enredando los días martes, Radio La Bulla, sí, desde San Luis, y cada 15 días alternando con, Radio La Bulla, perdón, los martes, en combinación con Radio Che Guevara, y sí, perdón, cada 15 días en combinación con Zumba La Turba de Córdoba Capital, se turnan para hacer el Enredando, no sé quién le toca mañana. Miércoles. Mañana San Luis. Bien, los miércoles Radio Semilla desde Ciudad de Buenos Aires, desde el IMPA, sí, junto con DTL, hacen el Enredando las Mañanas. Los jueves, Radio Activa, desde Ingeniero Maswich, ahí de Provincia de Buenos Aires, junto también a La Barriada de Florencio Varela, se toman la posta del Enredando, y los días viernes, bien para el norte, en Jujuy, Radio Pueblo hace el Enredando. ¿Dónde nos están escuchando este Enredando? Desde Radio Punta del Indio, en la provincia de Buenos Aires. Radio Nauta de La Plata, desde Lola Vázquez. La Radio Che Guevara de Rosario. Radio La Bulla de San Luis. Radio Pueblo de San Salvador. Por supuesto, aquí en Radio Roja está sonando. En Radio Semilla, en la ciudad de Buenos Aires. Radio La Barriada de Florencio Varela. Radio Activa de Ingeniero Maschwitz. Radio Libre de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires. Radio Zumba La Turba en Córdoba Capital. Radio La Chispa del Centro Oftalmológico Che Guevara, también ahí en Córdoba Capital, y nuestros compañeros de Radio Panamericana haciendo rebotar el Este Enredando en el Valle de Punilla. Bueno, arrancamos con una musiquita, así acomodamos bien los petates. ¿Qué te parece, Juan Martín? Me encantó. ¿Qué tenemos preparado para hoy? Bueno, me estuve fijando también novedades, porque venimos del disco de Charlie, venimos del disco de Manu Chao, y también tenemos que acaba de salir flamante calentito el disco de Susy Shock, ajá, su tercer disco de estudio, que en este caso le hace al tango. Así que la vamos a escuchar primero con este tango pute, y después la escuchamos a ella hablar un poco del disco, y escuchamos algo más en una picadita de su nuevo disco que se llama Revuelo Sur. A ver. Ay, qué tango raro que me está saliendo. Yo no sé siquiera lo pueda bailar. Tango con tres tetas, tango con estrías. Rechilla, no quiere callar. Hasta la mamita ya no es costurera. Sabe sus derechos, odia la alegranza. Su ciudad se peina con alegorías. Este tango roto que se armará. Tango, sudaca, tango. Por la diversidad. Tango, sudaca, tango de acá. Tango, con garra y para de llorar, chabón, siempre llorar. Que la mamera, que los chachamos, que el barcito de la esquina. Sos un gil, sos un gil, sos un gil. Es un tango puto, es un tango torta. Es un tango traba, es un tango traba. Callejón abajo, chocan autopistas. A este tango raro, Francisco no lo querrá. Disco Buena Vida y Poca Vergüenza, sí. Muy folclórico, muy de cajita y voz, uh-huh, casi como yo salía, uh-huh, sin la banda todavía. Casi todos son letras y músicas, sí, mías. Porque era eso, o sea, ¿quién estaba componiendo? Sí, sí. ¿Quién estaba discutiendo? No el folclore, la música popular, digo, ¿quién estaba? ¿Cuáles eran nuestros libros? Siempre el nombre estaba Nati Mestral, uh-huh. Claudita Conca, que había estado antes. Que era el paracultural, sí, que venía de esa época. De hecho, ella tenía un ciclo de poesía, sí, en Brando, mucho antes que el poemario. Y bueno, entonces digo, ¿quién escribe la zamba que me representa? Sí. La chacarera que habla de mí, cómo amo, cómo me desamo. Entonces fue como una urgencia casi ponerme a escribir. Después ya el segundo hubo más participación en composición, por eso también entiendo yo que es más rico musicalmente dentro del folclore, Traviarca, porque ya ahí empiezo a tejer con músicas de distintas órdenes. Y este es esa generación. De hecho, tengo una poesía de Morena García que me dice, esto es para el disco que estás haciendo. Sí. Que mi hermana Andrea, que es de la bandada, hace un valsecito criollo precioso, La Capricho se llama, que está todo en carril, che. Ay, qué lindo. El argot travesti. ¿Cuáles vamos a escuchar hoy? La Loreta, por ejemplo. Y Revuelo, vamos a escuchar Revuelo Sur, que da el título al disco. Ahí. Pero Revuelo Sur pinta el disco. Y tengo una invitada que se cae de culete. Sí, claro. Ahí una, se aparece en Revuelo Sur. Que, exacto. Si suena. Suena. Se van a dar cuenta quién cae. Sí, claro. Aparece en Revolución. Exacto. Si suena. Suena. Se van a dar cuenta quién cae. Sí, claro. Aparece en Revolución. Arriba giles, agita agua, demora eclipse, prende fuego, alivia ahora, alumbra amor. Anda el sur en mi boca como una lanza. Vagiles, agita agua, demora eclipse, prende fuego, alivia horas, alumbra amor. Se me escapa de los ojos y de los abrazos, el sur es un punto que me anuncia de dónde parto y me presagia el tono de la posible voz. Como una batería, haciéndome los sueños y de sentirme sur, me nace la obstinación. Sur es un punto, una mirada y siempre, siempre lo que aún falta ser. Anda el sur en mi boca como una lanza. Aviva Gil. Fuego alivia horas, alumbra amor. Soy del sur, el corazón mirando al sur. El karma de vivir al sur. Se me escapa de los ojos y de los abrazos. El sur es un punto que me anuncia de dónde parto y me presagia el tono de la posible voz. Anda el sur en mi canto como una matriz, haciéndome los sueños y de sentirme sur me nace la obstinación. Sur es un punto y una mirada, siempre, siempre lo que aún falta ser. Anda el sur en mi boca como una lanza. ¿Cómo? Arriba giles, agita agua, demora eclipse, prende fuego, alivia ahora, alumbra amor, alumbra. Sur. Sí. Mis discos son conceptuales, ¿viste? Ando como buscando una ideita, por eso también tardan tanto. Esto tuvo un proceso de 2 años, hasta que los grabamos en el SIAM, eso hay que decirlo. Un lujo. El SIAM es el estudio que estaba en Tecnópolis, ¿no? Que sigue estando, espero que lo dejen. Es un lugar precioso con gente talentosa, muy joven también, trabajando, amando, sufriéndola también ahora. Bueno. Yo lo digo en vivo todo el tiempo, los proyectos que he hecho en el último tiempo, con la nuestra. Esa la hicimos, ahí está el disco, 13 canciones preciosas que suenan como tiene que sonar. Suenan espectacular. Un disco. Espectacular. Escúchame, diosa de todas las divinidades, ¿qué es el amor? El amor resulta tan indefinible como la propia poesía, pero siempre, igual que ella,